Buenas noches, bienvenidos, estamos de vuelta. Una nueva edición de Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez realiza sobre temas de astronomía, astronáutica y ciencia en general. Después de un periodo de clausura, volvemos. Y sin más, vamos a saludar a los integrantes de la mesa. Don Manuel Jiménez del Barco, don José Luis Pi, don Miguel Soto, don Sergio Lucena, alias el Alemán, y don David Chacón. Buenas noches, tenéis los micrófonos abiertos. Buenas noches. Habla. Habla. ¿Se nos va escuchando? Se nos escucha, parece. Sí, parece. Algo se ve, que se mueve. A ver, Miguel, habla. Sí. Además se ve en la pantallita que se está grabando. Bueno. Pedimos disculpas porque no sabemos cómo va a salir la cosa, ¿eh? Así que... Quillo, ¿ahí hay un micrófono que se va a Marta de Rey? No. Mira qué bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Y hoy prácticamente es monográfico, ¿no? Así que hoy el tema... Pues sí. El tema de hoy claramente es el congreso. No te veo. ¿Sí? ¿Me ves ahora? Sí. Háblale ahora más, sí, directo. Le hablo un poquito más. Muévelo, te hace falta. Muy bien. Pues eso, que el tema de hoy es monográfico del Congreso de Astronomía, que venimos de celebrar y de compartir allí con nuestros compañeros de todas las agrupaciones, prácticamente toda España, el 22 CEA, el Congreso de Español de Astronomía, que se celebró el pasado 15, 16, 17 y 18 en Pamplona, Iruña. Pues... Como sabéis, porque ya lo estuvimos comentando antes de que cortáramos las emisiones, pues nos fuimos a una delegación de Magallanes, como no podía ser menos, a Pamplona. Algunos llegaron el propio jueves, me parece, ¿verdad? Sí, jueves llegamos a mediodía. A mediodía, Lito, Joaquín... Y David. Y David, en un coche, y llegó al poco tiempo llegó también Agustín, ¿verdad? Sobre las 7 o sí, por ahí llegó él a... Sí. Venía en tren desde Sevilla. Desde aquí. Muy bien, y después al día siguiente, pues Isabel y yo, mi mujer y yo, llegamos al día siguiente viernes, ya muy tarde. Pudimos disfrutar de todo el viernes, perdón, jueves por la noche, de todo el viernes, del sábado y de las primeras horas del domingo ahí en Pamplona. Y hay que decir que teníamos una avanzadilla allí, que era nuestro querido amigo Serpiente, que nos hizo un poco de cicerone y nos estuvo apoyando logísticamente y de todas las formas posibles durante los días que estuvimos. Y ahora pasaremos a comentar un poco las ponencias y qué nos pareció todo aquel congreso, la organización muy bien y todo estuvo bastante bien. Y nosotros llevamos otra cosa, que es una ponencia. Nosotros también llevamos una ponencia por primera vez a un congreso nacional, que justamente era Un Punto Azul, 17 años divulgando astronomía. Se llamaba nuestra ponencia, que pasaremos ahora a comentar. Bien, pues no sé por dónde queréis que empecemos, compañero. Las ponencias, el primer día tenéis que comentar vosotros, yo no estaba. Porque el Juvincho, eso hay que comentarlo seriamente. Yo no estaba, eso tenéis que comentarlo vosotros. Pues evidentemente llegamos la primera avanzadilla en un coche, nos pegamos una buena paliza de kilómetros desde por aquí abajo hasta llegar a Iruña. Y cuando llegamos, pues recogimos acreditaciones, nos estaba esperando nuestro gran anfitrión Serpis, y al poco, pues, a la apertura oficial, que era en el centro de Pamplona, Sí, que no era en el planetario, era no, en sitio no, externo, digamos. Era el único sitio externo, digamos, dentro de las actividades propias de los congresistas, porque uh-huh. había excursiones para no congresistas, pero dentro de las actividades para congresistas, lo único externo al planetario, en sus dos salas, era esa ceremonia de apertura. La lógica ceremonia con personajes de políticas y presidente de no sé qué, la consejera de tal, uh-huh, fin, la presidenta ese... Blanca de la Federación, Jáuregui, Fernando Jáuregui de Por el Planetario, también representante de Astro Navarra, en fin, lo típico. De camino para allá, ya nuestro gran anfitrión nos enseñó el casco antiguo de Pamplona, porque íbamos con el horario un poquito limitado, pero algo pudimos ver uh-huh. antes de ir a esta inauguración oficial. Pues allí... La inauguración oficial, hay que decir que tengo aquí delante el uh-huh. programa, para irlo comentando, era Observando el Universo desde el Espacio, de Álvaro Jiménez Cañete, que es director científico de la ESA y director del centro de la ESAC. Y ahora comenta un poquito de qué habló este hombre. Seguimos. Yo me gustaría comentar la conferencia inaugural de Álvaro Jiménez Cañete, que fue muy interesante porque nos contó pues la historia de la ESA, las distintas misiones que había realizado y las misiones que estaban por venir. Y la verdad es que el futuro es prometedor en cuanto a la ESA. Es decir, que tenía noticias frescas porque acababa dos o tres días antes de la inauguración del Congreso, Gaia había soltado ya los primeros datos y entonces pues estábamos casi de estreno. Todavía no se han manejado, pero teníamos la notición de que acaban de llegar los primeros... Gaia, esa sonda tan estupenda con forma de sombrero cordobés, por cierto. Tras la conferencia, pues nos dieron allí mismo un aperitivo de bienvenida, una serie de cervezas con unos pinchos, típico de allí. Vino de Jerez, no, en este caso. No, vino, yo no vi vino, la verdad, eran cervezas lo que... Cervezas y refresco, creo que... Y después de eso, pues, el juevincho... El juevincho es lo que quiero que comentéis. Pues el juevincho es que todos los jueves en Pamplona, los bares del centro, pues tú te tomas una copa y ellos te ponen una tapa, un pincho. ¿Estilo Granada, estilo, no? Bueno, normalmente son tapas pequeñas que... Sí. De un bocado, digamos, sí, prácticamente, de un bocado. Y es que depende, porque en la primera zona donde estuvimos, que era la zona donde estaban los estudiantes y demás, bueno, curiosísimo porque la calle estaba ocupada, los chavales estaban allí tomando sus cervezas y demás, pero se sentaban en el suelo. Y vamos, tú ibas por allí, ibas diciendo, perdona. Me siento sentado en el suelo, ¿no? Sí. Yo me recuerdo que hice las primeras fotos a mi familia porque era la misma estampa de la fiesta de San Fermín, cuando no hay sitio y se tiran por la calle. Y está el centro de la ciudad con el mismo aspecto, o sea, la gente fuera de los bares llenos, pero los que no caben, pues en el suelo, en vez de estar de pie, pues en el suelo sentado. Decir que, bueno, de precio estaba bastante bien, normalmente una cerveza eran 2 euros con la tapa, más o menos bien, una cosa normal, y entonces pues evidentemente decían, no, esto no es botellón, la gente consumen de bares. Claro, consumen de bares, que no es como un botellón. Claro, supuesto, después ya cosa. Nos llevó a otro bar, donde la cerveza no costaba 2 euros, aquello costó, fueron 5 o 6 euros la cerveza y la tapa. Evidentemente no tenía nada que ver la tapa que nos pusieron con la tapa que nos habíamos comido antes. Aquello estaba buenísimo y era 2 y 3 veces de cantidad. Y con eso, pues prácticamente, bueno, sí, que se hartó de llover. Mucha agua. Y otra cosa que Salíamos de Jerez con más de 30 grados y mucho calor aquí, y allí llegamos a tener 12, 14... Nosotros llegamos a estar a 8 grados en Burgos. En Burgos paramos a desayunar, porque nosotros salimos de noche, y en Burgos salimos y qué rasquita. 8 graditos. Eso no es frío, eso es poco calor. Evidentemente. Además, nosotros ya... chicarrones del norte, pues evidentemente... No voy a pensarse la gente del norte que nosotros íbamos asustados por estas temperaturas. Yo estaba encantadísimo de la vida allí a 14 graditos y 12 graditos, ¿eh? Vamos, que te has venido para abajo empujado, ¿no? Vamos, yo decía, hombre, teníais que haber hecho esto en agosto, en época de vacaciones, que la gente está más libre y demás. Y empieza Alberto, empieza a decir, no, hombre, no, ¿qué? No, mucha... si no viene Miguel Soto. No. mucha calor. Espera. Define calor. 30 grados. Lo firmamos, tío, lo firmamos. Soportable. Lo firmamos. 30 y mucho, entonces. Bien, pues esa fue la primera jornada. A partir de la segunda, que es viernes, ya me incorporo yo, ya puedo comentaros. Puedo comentaros ya las distintas ponencias y empieza el tema de ponencia. El tema de ponencia. Quiero comentar que había a cada 20 minutos aproximadamente dos ponencias. Una en el auditorio, que era la sala ISRA, y otro en la cúpula, lo que es la propia cúpula del planetario. Entonces, y nos íbamos intercalando entre un lado y otro según la que nos apetecía más o nos parecía más interesante. Y vamos, no pudimos ver todas, es imposible. Si te ibas a una, no te podías irte a otra. Empezamos viendo en el auditorio la observación de satélites galileanos para el cálculo de parámetros orbitales. Una conferencia muy interesante. Además, eran unas charlas, eso, de un cuarto de hora y 5 minutos para preguntas, eran así rapiditas, donde te mostraban lo más importante que ese investigador o ese astrónomo hacía con su trabajo, por lo tanto, pues no llegaban a cansar y eran así bastante rápido, ¿vale? Y eso... con fotografía de aficionado, haciendo fotografías de aficionado de planetas de Júpiter, hechas por ellos y buscadas por internet por otros, pidiendo de repente permiso, pues calculaban los, y con unas fórmulas que pusieron en la pizarra muy bonitas y muy estupendas, ¿verdad, Lito? Uh-huh. Llegaban a conseguir calcular los parámetros orbitales de los satélites galileanos con una precisión muy buena, en una práctica realmente estupenda. Y lo mismo, otro por ese mismo sentido, que era ver los vientos de Júpiter también a través de fotografías de aficionado. La tercera de la mañana fue el fotómetro TEST, un proyecto All Star for All para medir el brillo del cielo. Están desarrollando un fotómetro que dentro de poco van a comercializar a unos precios bastante asequibles. Ya lo hay por ahí bastantes por toda España. Nosotros nos quedamos prendados un poquito del proyecto y pensamos en que deberíamos de colaborar y traernos para acá un fotómetro y colocarlo aquí para medir el cielo de Jerez y colaborar en este proyecto. Más cosas que podemos comentar, no sé si del otro lado, no, del planetario por la mañana creo que no vimos nada. Después Fernando Jáuregui, que uno de los organizadores casi principales, nos dio una charla de cómo hacer fotometría con su propia cámara reflex, con una cámara reflex. Y por último nos fuimos a la otra sala y vimos el cielo en vídeo. Este sí podemos comentar, ¿verdad, Joaquín? Porque nos llamó mucho la atención y nos gustó mucho. Siempre cogemos y los aficionados hacemos fotografía, ¿verdad? Hacemos fotografía y fotografía astronómica de exposición y tal. Y este hombre, con las máquinas que hay hoy en día tan sensibles, hacía vídeo, ¿vale? Casi en tiempo real, y salían unas cosas pues chulísimas, ¿verdad, Joaquín? Que nos llamó bastante la atención. Sí, era muy curioso el tema de cómo este hombre grababa el cielo con su cámara de vídeo. Era una Sony. Sí, una Sony muy moderna, con mucha sensibilidad que hoy en día tienen, ¿no? Muchas ISOs. Claro, él decía, yo no la esfuerzo, yo no sé si hablaba de unas 15.000 ISO o 30.000. Sí, pero esa cámara llegan a 300.000 ISO. O sea, era una barbaridad. Evidentemente, el equipo ese no creo que sea barato. Uh-huh. Pero sacaba unos vídeos, vamos, yo... Sí, muy muy bueno, muy muy bonito. Vía Láctea. Y como para divulgación, están geniales. Están geniales. La verdad es que están geniales. Porque Vamos a ver, yo lo que he hecho en falta muchas veces cuando hacemos una charla, curso, lo que sea, empieza a hablar, catálogo Messier, y tú le dices, mira, aquí M31, la galaxia de Andrómeda, y presentas las fotos de José Luis Pi, y claro, y bonito, la gente, ¿no?, dice, ¡ah! No se ve así. Y cuando tú la enchufas con el telescopio, claro, pues no se parece en nada. Se da cierto aire, ¿no? Pero pero es que es normal. O sea, ahí lleva razón. Y sin embargo, con el vídeo, lo que tú veías en pantalla es lo que tú ves con a simple vista. Claro. Y además decía también que tú puedes poner una cámara de estas que son muy sensibles una noche con una pantallita, un ordenador o lo que sea, y pueden estar 5 o 6 personas a la vez explicándole y mirando la pantalla, no pegar con el ojo en fila uno detrás de otro, con lo cual también es una cosa muy interesante a la hora de la divulgación, ¿verdad? Estuvo muy interesante la charla de este hombre. Óscar Blanco se llamaba, El cielo en vídeo, nos gustó bastante. Y aparte, bueno, este hombre es que ha recorrido medio mundo grabando. Y también, después de la pausa del café, el mismo Óscar Blanco, que también fuimos a verlo, ¿vale? Bajo la sombra de la luna, que era como había ido él a filmar eclipses, bajo la sombra de la luna, y había dado su experiencia, y también los filmaba en vídeo con esta técnica que nos mostraba en la charla anterior. También muy interesante. Y plástica, mucho más muy, plástica, muy porque plástico, el tema de los eclipses, tanto las fotos y parciales como anulares, digamos que está un poquito... Totales. Sí, estaba como la foto parada, pero el vídeo, ver cómo se va oscureciendo y la gente va comentando, escucha el viento, escucha los pajaritos que dejan de cantar, todo ese tipo de... Y me encantó el tema del vídeo, la verdad, que es una de las sorpresas que me he traído de este congreso. Después, ¿qué es lo que fuimos a ver? La capacidad que tiene hoy en día el astroturismo, fuimos a los encuentros transfronterizos de aficionados con Francia. Sí. ¿Lo acordáis? Sí. Vale, y al mismo par había la otra que era la capacidad del astroturismo de poner en valor zona que está medio deprimida en España, y como son oscuras porque allí no hay nada, pues el astroturismo le está haciendo poner en valor toda esa zona. Después tenía que darnos una conferencia que os estaba esperando Joanma Bullón, que se ha ido, el tío se ha ido, es uno de los que escriben en la revista Astronomía, conocido de todos los aficionados, está en la Observatorio de la Cambra, ahí en Valencia, y se fue el tío un mes entero a cielos oscuros, en Chile sobre todo, a hacer fotos y a hacer un catálogo Messier nuevo, de cómo hoy, con los instrumentos que hay hoy en día, cómo se ve todo Messier y cómo se ven los objetos. Se pasó un mes entero allí y tenía que dar una charla muy interesante. Tenía un problema en la vista, de salud y tal, y la dio otra compañera. Pero lo hubiera gustado que hubiera sido el propio Joan Mal que lo hubiera dado. Porque la experiencia... Él y otro compañero se fueron un mes entero a Chile, allí a los desiertos de Atacama, creo que era, a hacer fotografía todos los días, todas las noches, fotografía. Era una cabañita y los dos un mes, como vamos nosotros a Arroyo Molino, pero el mes entero y con aquellos cielos, Miguel, imagínate. Ha traído un catálogo y ha traído unas fotos de cómo se ve con un instrumento de 8 pulgadas, cómo se ve hoy en día con... Hay que hacer un poco de publicidad, y es que este hombre, Joan Bullón, esa foto, ese nuevo catálogo que él ha hecho de fotografía de objetos Messier y demás, lo ha publicado Marcombo. Sí, dentro de poco ahora comentaremos el libro que traemos, pero la editorial está haciendo un esfuerzo muy grande de sacar unos manuales muy chulos. Ya nos dijeron los próximos que iban a venir y van a ser espectaculares. Y ahora comentaremos de astronomía. Para eso hay que tener tiempo, para eso hay que tener medios. Claro, pero es que se lo han comprado, claro. Se lo han publicado. O sea, es una cosa que nos gustaría a todos hacer, pero claro. ¿Quién se puede ir a Chile un mes? Aunque sea 15 días, Miguel. ¿Y 10? O una semanita, cinco. Como sigamos recortando, no vamos. No, un puente no podemos ir, es demasiado corto. Y tiene que ser un poquito más largo. Se te va todo en jet lag, ¿no? Se te va todo. Aquí estamos. En el jet lag se te va todo. Bueno, pues la siguiente, ¿cuál era? Esa Sky, María Menard. Sí, correcto. María Nar Sarmiento Carrión, que el ESA Sky, que es una nueva forma de descubrir y compartir datos de astronomía. Eso es, esta mujer, a mí me dio la impresión de que era informática, y trabajaba y además bien informática y trabajaba que... para la ESA, y entonces ellos lo que están creando es una interface para que los datos que tiene la ESA hacerlos públicos y compartirlos. Entonces, si tú quieres recoger datos reales por esa Sky, tú puedes acceder y traerte los datos que te hagan falta. Además, están deseando de que accedamos. Y le demos uso, digamos, ¿no? Que les demos uso y que se les den ideas y feedback. O sea, decir si te encuentras problemas, si no encuentras lo que quieres, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Está más o menos en periodo de semiprueba, ¿no? Ah, o sea, está lanzado, pero que quieren que la gente colabore para mejorar el intercambio, ¿no? Muy bien. La siguiente fue también interesante porque conectaron en videoconferencia con el instituto. Bueno, primero se prepararon la videoconferencia y ya después tardaron 10 minutitos en poner todo en forma. Y entramos en videoconferencia desde Chile con el observatorio MAS, que es el Instituto Milenio de Astrofísica de Chile, con Macarena Estrella Pacheco, que tiene... es curioso que una astrónoma de Chile se llama Macarena Estrella, pero era así, no es Pacheco, ¿vale? Y entonces esta chica entró en directo, en videoconferencia, escuchaba las preguntas que le hacíamos, que le hacía allí la gente del auditorio, las contestaba, y desde Chile tuvimos una conferencia de una astrónoma allí en directo, muy muy interesante también. Más que astrónoma, creo que era periodista. Ella, la que hablaba concretamente... La que hablaba era periodista. Sí, pero el que ya que llevaba todo el tema de... Sí, es una especie de instituto para la divulgación y demás. Y tiene, también nos decían, entrar en nuestra página web, que tenemos recursos para disponibles, niños, sobre para todo para críos, para niños y demás. Usarlo, usarlo, que los tenemos ahí. Y vamos, muy interesante también. Bueno, después llega la paso para comer y ya empezar el tema de mesa redonda... Y las comidas las comentamos. Las comidas sí. Solamente hay que decir una palabra. No, dos. La borda. Decimos la borda y ya está. Y cualquiera que vaya a Pamplona, ¿dónde tiene que ir? A comer a la borda. Ya está. No, no queremos decir más nada, pero genial. Después tienes que comentar tú, porque ya fuisteis, me parece que fuisteis tú y quién más. Y a lo de la mesa redonda y lo de la. No. Esto no fue. Eso te pasa por beber tanto pacharán. El pacharán de allí no es el pacharán que se embotella por ahí. Aquello era otra cosa. Se podía pedir el otro, no el del que te encuentras por aquí, y te lo daban. Y te daban del otro. Ese que empieza por Z, no, pero no es igual. Aquellos que nos sirvieron ayer era muchísimo bueno. Bueno, entonces, no, verdad, ese día yo recuerdo... que la primera mesa redonda de contaminación lumínica, yo dije, yo quiero irme a dar una ducha, porque tocaba... Ya varía todo el día y demás, ¿no? Tocaba descansar un poquito y ducharme, entonces me duché. La conferencia de la mesa redonda de contaminación lumínica, yo no la vi. Sí, yo sí, llegué a lo justito, estaba terminando, usted estaba ahí allí. Sí, estábamos. Y sí, la que sí vi fue la PROAM. La PROAM. La colaboración PROAM, colaboración profesional amateur. Y súper interesante. Y en el momento en que publiquen los vídeos del congreso, yo creo que estamos teniendo un ligero problema con cierto micro ahora. Pero el problema sí es que le apunta a la nariz y Lito tiene poca voz. Vamos a ver, ¿puede bajar Lucho un poquito? Ahí, las tres patitas, ahí, esa también, ahí, ahora también. Te arrimas, ahora. Un poco y así mejor que moverlo porque... Lo que estaba comentando es que esa charla, coloquio PROAM, colaboración PROAM, es una de las que tenemos que tener en nuestra bagaje, digamos, para cuando vayamos a institutos, colegios y demás, tratar de colocar eso un poquito. Porque yo no sé ustedes, pero a mí me llama la atención de que alguien que trabaja profesionalmente con un observatorio de Australia te diga a ti, aficionado, oye, ayúdame. Ayúdame porque hay cosas que yo no puedo hacer. Y tus datos me son muy, muy útiles, muy válidos. Y tus datos son, vamos, perfectamente útiles. se filtrarán, se cribarán, todo lo que tú quieras para evitar posibles fraudes, posibles cosas que no se hagan bien, pero que es verdad que esta afición nuestra todavía tiene muchísimo campo de trabajo a nivel aficionado para darle datos a los profesionales para que intenten sacar más información. Es más, recuerdo que es que el Ángel Rafael, que es el que estoy comentando, de Ángel Rafael López Sánchez, era el que decía, hacer espectroscopía, que a mí me sirve, yo quiero que hagáis espectroscopía. La vamos a hacer lito, ¿verdad? Dame vuestros datos. Pero es que, si no recuerdo mal, Santiago Pérez Hoyo, que era un profesor de la Universidad de Bilbao, decía, no, hacerle fotos a Júpiter y me las mandáis. Todas las cagáis. Mandármelas, que me sirven. Un montón de datos sacan de los satélites, de la mancha roja, de las nubes, de la dinámica de la atmósfera. Todo les sirve. Ustedes hacer fotos. Que salen preciosas, vale, las publicáis en la astronomía, pero mandármelas que yo lo saco de ahí datos. Y eso es magnífico, vamos, muy bien. Y, sí, bueno, otro, no fue aquí, otro fue... Otro debate que hubo muy gordo en ese sentido, de muchos profesionales, es que los astrónomos, los astrofotógrafos, se dedican a sacar fotos bonitas. Lo que llaman, entre comillas, el postaleo, hacer postales. Y las fotos bonitas no tienen tanto importancia para sacarle datos. Pero, por ejemplo, para los profesionales. La nebulosa y eso no, pero los planetas, dice, les sirve todo lo que saques. Yo comprendo que gusta ver una galaxia muy bonita puesta con unos colores, pero si me las mandáis en bruto, yo puedo sacar un montón de datos y puedo sacar investigaciones y son vuestras. Que siempre que hagamos fotos de cualquier cosa, por lo menos guardemos una copia en RAW en bruto, porque ahí están todos los datos que ellos pueden sacar, ¿vale? Después la procesa, la pasa a la JPG para que pese menos y tal, pero que el bruto es importante porque ellos de allí es donde realmente hay datos. Yo creo que todo el mundo guarda. Todo el mundo guarda alguna copia, pues es importantísimo porque después, para cualquier cosa, tú les mandas, aunque sea sin procesar y feísima todavía, pero de ahí hay mucha información que ellos pueden sacar. Total, esto muy bien. Después tenemos ya esa misma tarde una pausa y la conferencia invitada, que es súper interesante, como acaba de decir Joaquín, de Ángel Rafael López Sánchez, ¿vale? Que es astrónomo, que se llama Catalogando el Cielo Australiano, se llama la conferencia, y él trabaja allí, es profesional en el observatorio de allí. Silent Springs. Es correcto. Antes de la conferencia yo me acerqué a saludarlo y le dije, hola Ángel, ¿te acuerdas de mí? Y mira si mira la acreditación y dice, hombre, claro, ¿y te acuerdas que estuvimos en el eclipse de anular de Madrid y tal y compartimos? Claro que me acuerdo, hombre, ¿qué tal? Dice, la foto chula que yo saqué del eclipse fue con vuestro equipo. Que después también nos pidió permiso para decir, ¿puedo publicarla y decir que lo he hecho con...? Sí, hombre, publícala. Total, que nos estuvimos saludando y el chico, vamos, este hombre muy simpático y muy agradable. Y una conferencia, pues, arreglo que esperábamos. Súper interesantísima. Y un tío profesional que trabaja con los últimos aparatos y con las últimas cosas. Es que es un profesional apasionado por la amateur. Claro. O sea, es que... parece amateur, por eso. Trabaja en el observatorio, en el telescopio grande, pero hace time-lapse desde afuera. Con su equipo. O sea, que no está... compaginando literalmente las dos, el amateur sacando o divulgando o sacando fotografía, time-lapse, y su proyecto científico que lleve en el... Para el que no la conozca, que es difícil entre aficionados no conocerla, no perderse su página, que es el lobo rayado. Interesantísimo siempre. Bueno, después... Ya que estamos con Ángel, puede ser que... Ah, verdad, tú hablaste con él también y casi lo trincaste para traerlo aquí, ¿no? Sí, puede ser que se pase por aquí y nos deleite con sus grandes dotes de divulgación, o bien, si no puede ser, en videoconferencia o presencial, pero estaba allí pinchándole un poquito para que no hace falta... pincharle mucho, la verdad, se vuelca con todo el que quiere. Vino a decir que si no estaba por España, que entraría en videoconferencia perfectamente, o sea, que se ofreció a cuando las jornadas de los toruños y tal, que se ofrecía a venir perfectamente. Bien, pues ya ese día, como veis, muy intenso para los asistentes, porque es una conferencia tras de otra, un descansito, otra vez, Pero, en fin, como nos divierte tantísimo todo lo que allí vemos, pues hay que decir que a todo esto, que en el hall, donde entre medio donde estaba un salón y el planetario, había dos stands, uno de Telescopiomanía y otro de Balkanic, ¿vale? Ofreciendo todo tipo de material, todo tipo de cosas, todo tipo de asesoramiento, ¿vale? Y está muy bien, porque siempre tocas las cosas que ves en la página web y están allí los oculares y veíamos las cosas, los stands de Balkanic y Telescopiomanía. Bueno, pues ya pasamos al sábado directamente, ¿vale? Sábado. No, te falta comentar la cena. La cena. La cena, hay que decir dos palabras. La borda. La borda. La borda lo bordó. Lo bordó. Qué bien se come allí. Y qué bien nos trataron, Miguel, de verdad. Te hubieras disfrutado, Miguel. Tú estabas allí presente en nuestros pensamientos. En espíritu, porque había cerveza San Miguel y no me acordamos de ti. Bueno, entonces te acordaste malamente. Te acordaste malamente. Pero qué bien, Guillo. Uf, sí. Oh. Muy bien, muy bien. Yo vi la foto y dije, bueno, vaya. Qué va, qué va. Las fotos no dicen nada. No dicen nada. el olorcillo no venía en la foto. ¿Comiste o miraste? Es que era todo. Todo, macho, todo. O sea, la ensalada, los tomates, la... Yo me comí un arroz con almeja. Y yo, qué bueno. ¿Y las pochas con codorniz? Eso fue al día siguiente. Fue memorable. Oh, qué barbaridad. ¿Todavía estoy acordando? Sí. Luego todo eso regado con buen vinillo de la tierra. Joder. Y luego ya para rematar... El pacharán caserito. Postre. Pues un sorbetito. Y ponía el sorbete allí y como sobraba la jarra, dice, ahí la dejo. Dejaba la jarra. Repetíamos. Y luego dijimos, ahí pasarán. Y sacó una cosa que yo... ¿Esto qué es? ¿Qué pasará? Oh, qué bueno estaba. Hasta David repitió dos o tres veces. De pacharán, claro. No te lo puedes creer, pero repitió, ¿no? Claro, ¿verdad que sí, David? Ahí tan calladito como estaba. Es que todavía dura la resaca. Pues más calladito estaba allí, que no se le escuchaba nada, vamos, para nada. Pero pasar el micro, tenía que decir algo de que le apareció a él, por lo menos la comida, ¿no? Bueno, buena. Pero David, hijo... Parece nuevo en esto de la radio, ¿eh? Así que... Muy bien. Pues nada, la cena ya, sí. Homenaje. Total, que el próximo año podemos ir allí. Sí. Vaya congreso. No, hombre, por supuesto. No. Yo quiero volver a Pamplona. Es aconsejable ir a Pamplona porque date cuenta que, por ejemplo, Isabel, que iba con acompañante, sí que fue a una excursión y fue por allí, le enseñaron de todo aquello y tal. Pero nosotros vivimos muy poquita Pamplona con todas estas... Sí, ustedes vieron la borda y el congreso. Ya está, correcto. Y una vuelta que nos dimos después la última noche para... Sí, porque el hotel ni lo visteis, ¿no? Para dormir. Y además nos entraba pereza, llegábamos cansados a última hora. Vámonos a tomarnos un pacharán antes de subir. Encima comiéndonos horas de sueño que ya llevábamos cansados. Total, que eso está clarísimo, de ir cuando no sea congreso ni nada, pasar 4 o 5 días allí a conocer aquello, pero vamos, yo me apunto clarísimamente. ¿Eh o no, Joaquín? Yo lo he dicho, yo tengo que volver. Por supuesto. Aquella zona yo no la conocía y a mí me ha encantado. El resto del menú de la borda hay que probarlo. Faltaron cosas. Yo iba a lo seguro, o sea, yo subo de Madrid para arriba y carne, porque la de allí no... Entonces, la carne del norte, el cordero al chilindrón, fantástico, pero también el día siguiente ya, vamos, ya que estamos, pues bueno, la famosa pochas con codorniz, que era típico de allí de Pamplona. Ya te digo, es que sin palabras. Total, hay que volver. Todo sea por la ciencia, ¿no? Todo sea por la ciencia. Nos sacrificamos allí un montón. Y continuamos con nuestro programa gastronómico. Dejamos por un momento la gastronomía y nos pasamos a la astronomía. Bueno, por el sábado también un montón de comunicaciones muy interesantes. Desde por la mañana. Tengo que destacar aquí, sobre todo, la detección y catalogación del sistema binario con movimiento propio común, ¿vale? Que era de nuestro compañero y amigo y oyente de Juan Luis González Carballo, con Rafael Benavides y, en este caso, con Antonio Agudo, ¿vale? Esa fue la primera de la mañana, fue en el planetario. Después, una de las cosas que más me han gustado, que ha habido varias cosas sobre este mismo tema, que es la espectrografía amateur, ¿vale? De Miguel Rodríguez. Bueno, pues la espectrografía amateur me ha dejado alucinado, porque yo sabía muy bien de dobles, sabía muy bien de variables, que la gente hace mucho el estudio, que con medios de aficionados se hacen grandes cosas, pero la espectrografía me costaba que cualquiera tuviera un espectógrafo en casa y tal. Bueno, pues con unos medios de los que tenemos cualquier astrofotógrafo, entre los cuales me incluyo, y un filtro, que no vale más de 150 euros, 130, pues se puede hacer espectrografía. Pero vamos, te salen los espectros de las estrellas, la catalogas, que si P2, que si A4, que si emisión, salen los picos de emisión de hidrógeno, el pico de emisión de no sé cuánto. Una cosa muy científica que le sirve a la comunidad científica, y que se puede hacer. Lito y yo nos quedamos y dice, tío, esto hay que hacerlo, pero ya. Espectrografía ya para Magallanes. Total, que hubo esta una y hubo otras también de que nos hablaron de lo importante que podía ser eso, calcular espectro de, y se pueden hacer perfectamente. Bien, después vimos el uso avanzado del planisferio celeste. Yo me quedé a verla esta, pero que en realidad más o menos nos explicó lo mismo que ya sabíamos. No fue grande. Creo que puestos a, es la que, bueno, que esperábamos saber algo más, pero nos quedamos un poquito. Bien. Perdón. Sí. ¿Se habló en alguna de ellas de radioastronomía? De radioastronomía no. Esa es una otra de las fronteras que vienen, que ya sí, poco es que a poco la que están, viene, porque nos estamos quedando sin cielo. Sin cielo y pues la radioastronomía pues, bueno, pues y de hecho hay empresas que están sacando equipos para aficionados. No muy caros. Y yo pensé, digo, a lo mejor en alguno de ellos toca ese tema. He visto por ahí algo, sí, la verdad es que sí, que faltó eso. Alguien que viniera a hablarnos, han venido a hablarnos de doble, han venido a hablarnos de un montón de cosas que podemos hacer, lo de los vídeos, tal, pero astronomía es verdad, radioastronomía ha faltado un poquito en este congreso. Bien, después el complejo astronómico de la ITA. Aquí nos dividimos. Ah, verdad, tú te fuiste a ver lo del uso avanzado del planisferio y demás. ¿Y tú? Y yo me fui primero a ver la elaboración de un programa de procesado de imágenes astronómicas, que era un profesor, creo que era extremeño, que ha desarrollado un software para el tratamiento de las imágenes, para no tener que, se llamara libre y gratuito. Sí, o sea, no tener que comprarte el típico para no tener que comprar el Big Insight y demás, pues él estaba haciendo una primera versión, digamos, de un programa de tratamiento de imagen para hacer apilado, mejoras y demás. Interesante. Se quedó sin tiempo, me quedé con las ganas de preguntarle si el código también iba a ser libre, o sea, si era código abierto o simplemente la licencia. Hay en una página de internet de una asociación sobre ese señor. Hay información, la gente está pidiendo que cuándo iba a tener el programa. Miguel. ¿Tiene? No, es que te has separado y no me enteraba. Te decía eso, que he leído en una web sobre el proyecto de este hombre y lo que el hombre todavía no decía de dónde se podía descargar. No sé si ahí os lo dijeron o todavía no lo tiene para... Eso es una cosa que he hecho en falta del Congreso, que espero que lo vayan colgando y vayan pasando lo que es las distintas diapositivas de presentaciones que se les entregó para poder descargar, porque hay muchísima información ahí que podemos tomar y que no... Y sobre todo para echar un vistazo a todas aquellas que no pudimos asistir, porque claro, no te puedes dividir, ¿vale? Y estamos el hombre estaba pendiente de que ya para publicarlo en breve y tal, y que es que eso, que yo leí mucha gente, entre ellos yo, interesado en... Oye, porque se veía... Lo que se ve es que es cómodo. No es muy complicado. Sí. Después estuve viendo también el primeras luces de un espectroscopio impreso en 3D. Eran unos estudiantes, no recuerdo de dónde, bueno, Sergio Retuerto Gutiérrez y Juan Carbajo, que estaban interesados en la espectroscopía, pero no querían gastar dinero. Y entonces ellos decían, bueno, ¿cómo me hago yo un espectroscopio o un espectrógrafo de forma casera y barata? Ellos cogían y presentaban imágenes, era muy del estilo Magallanes. Coge, por ejemplo, un compás D, proyecta la luz que sale del telescopio en el compás D para que se difracte la luz allí, y entonces ahí veían el espectro. Y entonces, pues, con mediante impresora 3D, lo que hicieron fue una especie de artilugio para, digamos, poner ese espejo que difractaba la luz y poder tomar ahí el espectro. Muy básico, muy básico, muy básico. Pero que bueno, servía, ¿no? Que sí, es una primera toma de contacto, además, bastante interesante si no quieres gastar dinero y además quieres empezar con este mundo, ¿no? Hombre, lo fácil es, si quieres dedicarte a la espectroscopía, te compras el espectroscopio y fuera. Sí, te gastas los 900, 1.000, 1.500, los 2.000 que cueste y ya está. Sí, pero ya. Para empezar, con una red de difracción de 100 líneas por milímetro, que es un filtro que se rosca a un ocular de 1 1/4, vale 135 euros, ya puedes empezar. Uh-huh. Y unos programas gratuitos que te descargas para analizar después. Y se puede empezar con 135 euros y, bueno, si tienes, como tenemos alguno, un equipo ya para hacer fotografía, con cámara CCD, si no, tienes que empezar por eso, pues comprártelo. Pero con simplemente eso puedes empezar a hacer espectro, pero estupendamente. Me parece que Agustín ha puesto un mensaje. Dime que no se nos escucha, ¿qué pasa? Agustín, estamos en antena, estamos en internet. Así que... Ah, bueno, claro, estamos en internet, en antena no, por supuesto. Una radio no, tiene que ir a Listen to my radio y conectarse allí. Y ahí decirnos... Bueno, vamos a seguir porque nos estamos ya quedando sin tiempo, vamos a ver si terminamos del todo. Después teníamos astronomía para jóvenes, ¿vale? Que hablaba de un complejo que hay por cerca de Valencia, que es, se llama, ¿cómo era? Cosmo... ¿Cómo era? No, te ha saltado la investigación y educación en el complejo astronómico de la ITA. Ese sí, de la ITA. Presente y futuro. Que a mí me dejó con la boca abierta este hombre. Sí, porque, sí, Faustino Organero. Este hombre parte, de igual que nosotros, es un aficionado. Que no tiene nada y dice, nada, me voy a coger un telescopio. Además, más o menos mismos años, 97, por ahí. Uh-huh. Y vamos a construir un telescopio. Y empiezan a construir, empiezan a trabajar. Y que si un tornero por aquí, que si un cerrajero, que si un herrero... Bueno, que ahora se dedican a la construcción de grandes telescopios para observatorios y demás, y, ¿eh? Y tiene un complejo allí de 3 o 4 cúpulas, magnífico, magnífico. En el observatorio, el complejo astronómico de la ITA, presente y futuro, vamos. Sí. Estupendo, el tío casi prácticamente autodidacta y muy bien. Después hemos dicho lo de la astronomía para jóvenes, que eso es una casa allí que... Perdona, es que me estoy acordando de que el Mohedano es el de Huelva. Madiedo está con ellos y tiene puesto en su allí observatorio sensores para meteoros y demás, o sea que están trabajando ya a una escala de amateur, de nada. Universidad para arriba. Vale, la astronomía para jóvenes es un complejo que llevan ahí a los chavales, se pueden quedar a dormir un edificio en un sitio bastante oscurito y hacen divulgación. Después viene la nuestra, que es un punto azul, ¿vale? Un punto azul, 17 años de divulgación astronómica, que estuvimos ahí Manuel Jiménez del Barco, José Luis Pimira, Joaquín Barroso y Agustín Almoril, ¿vale? Hicimos nuestra presentación, nuestras imágenes de fondo, nuestra PowerPoint, y yo creo que lo hicimos bastante bien, que tuvo bastante éxito. Hubo después preguntas, hubo después intervenciones, gente que hacía por ahí algo similar a nosotros, que quería compartir con nosotros, nos intercambiamos los correos para poder en un futuro colaborar. Y en fin, creo yo que estuvo bastante bien. Y al mismo tiempo, que fue una pena, pero al mismo tiempo, en la otra sala estaba astrometría relativa de estrellas binarias con técnicas de alta resolución, Lucky Imaging Interferia Spiegle, ¿vale? Y era Juan Luis González Carballo, Rafael Benavide y Edgardo Urbén Massa. Bien, pues no las perdimos, pero vamos, tenemos aquí su libro, que lo compramos todos allí, donde pondremos leerlo. Yo, por cierto, lo he empezado y me está encantando el libro. No sé si lo habréis empezado vosotros a leer, pero yo llevo ya un buen cachito y es magnífico, recomendable 100%. Y te dan unas ganas de salir con el telescopio, hacer doble, una cosa tremenda. Algo así como cuando escucha Barney, ¿no? Me dan unas ganas de invadir Polonia, pues lo mismo esto. Lo mismo esto. Está realmente bien. Ahora después, si quieres, lo comentamos un poquito mejor. Vimos una cosa muy curiosa del rayo verde. ¿verdad? Explicada por una chica, el Mari Carmen Botella y Encarna Angosto. Fue una... Que simularon el rayo verde allí con unos luces y unos láseres, proyectado con la pared, explicando por qué salía el rayo sobre verde. Todo, muy didáctico y muy eso, bien, muy bien. Una explicación muy didáctica, más al alcance de todo el mundo, que no, por lo menos a mí, para me que gustó siempre mucho. Me preguntan, oye, ¿por ¿y qué cómo esto? Pues, me voy a copiar directamente. Directamente, o sea, vamos a copiar a estas chicas porque lo hicieron muy bien. Para mi gusto fue una de las mejores ponencias sí. que hubo hoy en el sí, Congreso. Sí, para mí también. Muy bien. Era muy, una... las dos chicas, muy sencillo, muy tal, pero oye, que tú acabes su ponencia y que levanta la mano David Galadi, te haga una pregunta, ya te dice, ¿eh? Ya te dice cómo ha sido la ponencia, ¿verdad? Pues así corrió. David Galadi le hizo una pregunta. La del Rayo Verde, muy interesante también. Después tenemos a Manuel Rodríguez de Viguri, ¿vale? Que era divulgación de la ciencia y astronomía en radio y televisión, ¿vale? Que este hombre es el que hace el podcast, ¿cómo es? La Rosa de los Vientos, La Rosa de los Vientos, desde Elche, Alicante, y dio un recorrido un poco de todos los programas que ha habido divulgativos en la radio, en televisión y tal. Dice, seguramente se me olvida alguno. Por supuesto, no se olvida de Perdona, el azul. ¿Qué podcast no, ha dicho? No, he dicho Los Aventos, el no Cinturón de Orión. El Cinturón de Orión. La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Sí, sí, sí. Me he ido yo por los cerros. El Cinturón de Orión, el Cinturón de Orión. Bueno, hizo una... Y cuando llegaron a los aficionados que hacían podcast, pues el Punto Azul estaba allí. Y nos nombró un par de veces durante la intervención. ¿Qué más? Después ya que hicimos... Ah, lo del distoastro, ya para terminar... Ahí mañana. Nos dividimos también. Nos dividimos. Alguien se fue a uno que era María Álvarez, el nombre de la sala. ¿Quién estuvo en el nombre de la sala? Creo, Lito, ¿no te quedaste tú? No, Joaquín y yo nos fuimos a lo del Linux. Sí, a distroastro. Distroastro, que era una distribución de Linux. Espera, que vienen todos... que hay alguien aquí que lo vio. Yo creo que yo estaba por aquí haciendo contactos. Porque yo noté muy poco tiempo para contactar con nueva gente y estrechar a otra gente. Y yo creo que aproveché esa ponencia para descansar un poquito y conocer a gente que pudiera estar en los pasillos y en eso. Así que es así. Buenas noches, que llegué un poquito tarde y vengo acelerado. Pero yo sí estuve en la charla, que era la de... cuando fuisteis vosotros al Linux. Sí, el nombre de la sala, que es la sala de allí, que tiene un nombre de una mujer y era la historia de esta mujer. No, de un hombre, Torre. Ah, perdón, Tornamira. Tornamira, y fue muy interesante, lo que pasa que era en plan historia, contando la historia. Yo lo he comentado con mi mujer, que sí se quedó y le gustó mucho. Sí, estuvo muy bien. La historia de este personaje que da nombre a esa sala. Que da nombre a la sala, sí, señor. Muy bien. Pues después de eso... durante toda la mañana o casi toda la mañana había un taller de dibujo astronómico de Leonor Ana, ¿vale? Y todo el que se quiso apuntar también tenía su libro allí para vender, para aprender a dibujo astronómico. Pausa para comer. Bueno, primero foto de grupo que le hicimos dentro del planetario porque estaba lloviendo fuera. Y empezamos ya con la ceremonia de entrega de premios. Primero, antes de la ceremonia fue la presentación de manuales, que tenemos que hablar del que todo el mundo hemos comprado, que es de nuestros compañeros y amigos Rafael Benavides, Juan Luis González y Edgardo Massa, Observación de Estrellas Doble, de Astro Marcombo. Y también, aparte del libro este, pues presentaron otros muchos que van a venir, va a venir uno de variables. También estaba Ana Leonor con el dibujo. También estaba Ana Leonor con su eso de dibujo, que también estaba ahí en el stand para venderlo. Y dijeron lo que iba a venir, algo de astronomía solar, algo de estrella variable, algo de espectroscopía de aficionado, en fin, van a venir una serie de manuales. Bueno, el de Joan Mabullón, que esta vez sí estaba, que va a publicar todo este catálogo que ha hecho en ese mes, que va a ser también muy, muy interesante. Después la entrega de premios, que aquí tiene que hablarse el premiado, le tiene que hablar el premiado, porque el único que se dio un premio de los que estaban allí presentes fue nuestro amigo Agustín. Yo he venido tarde, pero he venido a presentar las conjunciones. Conjunción bajo la sombra de un naranjo, que fue la foto que me... La foto que le dio mi segundo premio. Me dio, ¿vale?, mi segundo premio. un poco más en lo que viene. Yo vengo a hablar solamente de mi premio. Yo no puedo preguntarle más porque pido perdón a la audiencia, pero he estado en una reunión urgente con Mariano y no podía. Barbacid, por supuesto. No te lo has traído, tío, te lo trajera. Llegó en primicia, en punto. Pues ya me queda a mitad de las copitas y lo he tenido que dejar allí tomándose. Hombre, era posible. Muy interesante la charla, por cierto. Tu mujer debería haber asistido porque no era para, aunque hablaba del cáncer, no era para especialmente ni para médico ni nada, es totalmente bioquímica pura. Sí, muy bien. Muy interesante. Pues nada, después de la ceremonia de entrega de premio, tenemos homenaje a Josep Maria Bosch, ¿vale? Un reconocimiento a un astrónomo aficionado de estos que son aficionados porque no cobran, porque tiene unos estudios y unos avances. Como anécdota decían que ponía cada vez que hacía un descubrimiento de un asteroide, porque este hombre encuentra y busca asteroide, y dice que llegar a su observatorio y dice... Hoy vamos a descubrir uno de, como si fuera una cosa fácil, ¿no? Y cada vez que descubre uno pone a toda voz, que en el pueblo lo tiene, ya están fritos todos, la cabalgata de la Valquiria de Barnett, que intentaron que sonara en el esto para ver cuál era, pero no consiguieron que entrara. Sí, uno de los pocos uno fallos de pocos fallos que hubo de organización, de, la verdad. Sonaba que esto, bien. Sonaba esto y no consiguieron que entrara, pero era tan. Cada vez que descubre todos los días unos cuantos. Bueno, el tío hizo su conferencia y muy bien, ¿no? Estupendo. Después una cosa que era una sorpresiva era que estrenamos de Fran Capilla, desde Málaga, un cortometraje que van a presentar a varios premios, que se llama Matrioska, que era una especie de Gravity, pero todo ruso. En ruso, con subtitulado, y un corto que duró apenas un cuarto de hora, 20 minutos. En ruso, pero hecho por españoles. Sí. No, es hecho por este tío, por este hombre, Fran Capilla, desde Málaga. De Málaga. Y nos sorprendió un poco, nos esperábamos una película, ¿vale? De repente un corto, ¿vale? Le deseamos mucha suerte. Y ya para terminar, la conferencia de clausura que la dio David Galadí Enríquez, ¿vale? Que todos esperamos siempre a David, sus conferencias. La verdad es que fue una conferencia estupenda, nos hizo pensar, nos hizo reír, y la verdad, muy bien. Gran conferencia de David. Muy didáctica, con su cochecito, con su globo, con una camarita muy web, que un experimento que se veía en la pantalla grande, en fin, muy didáctico. Su voluntaria que quería que fuera física, pero no de educación física. Y era de educación física, bueno, tuvo ahí que dejar un poquito, pero muy bien, la verdad. Estoy viendo que planetas extrasolares, que 20 años no es nada. Que tenemos cuatro oyentes en línea. Sí, muy bien. Estupendo. No, pero que comenten en el chat cómo te escuche, o que por el grupo de WhatsApp. Antes de lo seguir que sea. Y ya de finalizar, porque nos queda nada para comentar, quiero que nuestros oyentes, tanto los que se descargan podcast como los que nos oyen directo, por favor, a través del Facebook, a través de lo que sea, comentarnos cómo se escucha. Es la primera vez que emitimos desde aquí. El equipo es nuevo, no sabemos. Se oye bajito. Que comparéis cómo se oía antes. Muy parecido, mucho peor, porque tenemos que intentar mejorar esto de alguna manera, ¿vale? Así que os agradecería mucho ese comentario de decir, se oye fatal, pues tenemos que mejorar un poquito, ¿vale? Después nos fuimos a Puente de la Reina, eso es otra cosa maravillosa que hay que comentar, es decir, nos fuimos a Puente de la Reina otra vez, gastronomía. La cena de gala fue en Puente de la Reina, y uno del observatorio de Guirguiñano, de los organizadores, pues es de allí. Dice, pues voy a enseñar mi pueblo. Entonces nos enseñó el pueblo. Por cierto, llegamos a la plaza del pueblo, se subieron a un tablao, llegó el concejal de, creo que era de Cultura, no sé, no me acuerdo. Leyó una parrafada en vasco, otra la misma en español, se supone. Y nos bailaron un aurrescu. Y eso dice, yo se lo he comentado a mi amigo John, que es de San Sebastián, y dice, joder, pues ya te han hecho más que a mí. Yo soy de allí, nunca me han bailado un aurrescu de bienvenida. Ya te han hecho mucho más que a mí. Yo digo, pues nos bailaron un aurrescu. Dice, aquí en mi pueblo, aquí en esta zona, en esta zona, recibimos a la gente de fuera con un aurrescu. Oye, pero magnífico. Y después ya nos fueron enseñando el pueblo. Más que el pueblo turísticamente, son las farolas, que están cambiando toda la iluminación. Dice, ves, estas ya son de las buenas, tal, de las que no contaminan. Estas todavía hay que cambiarlas. Total, que estuvimos viendo el pueblo y también desde el punto de vista astronómico, que están allí cambiando mucho iluminación. Y la comida, pues ahí nos sentamos muy cerquita de la gente de Las Doble, de Juan Luis, de Edgar, de Rafa. Estuvimos departiendo mil cosas, Vamos, la cena súper agradabilísima y de comer también lo mismo que te estoy contando. En una sidrería que teníamos la... Había una hecha de sidra que tú te lo despachabas tú mismo, salía el chorrillo y tú mismo te la escanciabas. Y hacía choc. Te ponía, levantabas de la mesa hasta que no te podías levantar, ¿no? Eso es. Y te ponías tu culín. Los culín y otro culín y otro culín. En fin. Pues nada, todo eso fue el congreso y te ha faltado por comentar el libro, por favor, el libro de Juan Luis, de Rafa y de Edgardo, que lo se agotó, hay que decir que se agotó y la gente de Telescopio Manía, que es la que lo vendía, ya tiene una lista para mandarlo sin gastos ni nada por con oferta de congreso. Observación de estrellas dobles, astro Marcombo. Vamos a hacer una cosa, José Luis. Como nos estamos quedando sin tiempo ya, el libro lo comentamos la semana que viene, sí, ¿vale? Le hacemos un análisis un poquito más, sí, más detallado, sí, porque lo estoy ya leyendo casi para la semana que se viene. Se merece la pena hacerle un análisis un poquito más profundo. Lo que quería comentar era que te ha faltado la sesión de planetario. Ah, claro, sí. La sesión de planetario que planetario, nos dieron el sábado fue... Sí, el sábado. Entre una conferencia y otra era sesión de planetario, nos pusimos todo allí y era... Totalmente maravillosa. Recomendable 100%. Sería imperdonable ir a Pamplona y no ver una sesión, y no ver una sesión del planetario. Qué bien maridado, música, estrella, la voz de Fernando Jorge. Imagino que no estará siempre allí. Y que no creo que sea él el que haga siempre las sesiones, ¿no? Él estaba comentando en directo con su micrófono en la mano. No era una voz de no, Fernando Jauregui. Por eso, que imagino que no siempre será él el que dé las sesiones, ¿no? Digo, tenían una pregrabada con la voz que doblaba a Carl Sagan. Pero la segunda que nos pusieron... Fue en directo con la voz de Fernando. O sea, y las dos bien. O sea, la primera es la estándar que ponen, pero la segunda es la que... Es la que tú escuchas el planetario, la sesión, y es el que dobla Carl Sagan. Parece que lo estaba escuchando él hablar, o sea, que es magnífico. Eso había... En la imagen, en la proyección, salía una foto de Carl Sagan también. Era un pequeño homenaje. Pero vamos, maravillosa la sesión de planetario. Vamos, eso es imperdonable. Si vas a Pamplona y no visitas ese planetario. Increíble. Y ya creo que no nos dejamos prácticamente nada, por lo menos bueno, de las que vimos. ¿Tú yo quieres comentar algo? No, yo nada más que comentar que cuando consigamos arreglar, que tenemos el sonido de la charla nuestra, cuando consigamos ver que el sonido es aceptable para poderlo transmitir, pues son 10 minutitos, podemos emitir una parte o de esto para que... Nuestra ponencia de allí. Muy bien. Vale, pero bueno, hay que mejorar un poquito el sonido y luego ver que aquí podamos acoplar bien con la mesa que tenemos nueva. Que si y con la cuelgan de alguna manera... Bueno, sí, colgarla sí la vamos a colgar. Pero... Me refiero no nuestra, sino ellos, directamente del Congreso, que a lo mejor tienen mejor sonido. Eso ¿vale? sí puede ser. A ver que ellos... Claro, porque la nuestra ha sido grabada con una cámara de lejos y otra con el móvil. Y la del móvil se escucha, pero tenemos altibajo, tenemos que ver que ¿cómo lo arreglamos? Decir que el congreso terminó el domingo. Nosotros el domingo no fuimos a nada del congreso. Sí, yo directamente por la mañana ya regresé para acá porque directamente no, el viaje caminito de vuelta. Pero que hubo una visita al Observatorio Astronómico de Guilguillano, que era uno de los organizadores del congreso. ¿El congreso? En Puente de la Reina. Por eso Puente de la Reina estaba tan concienciada con el tema de la contaminación lumínica. También es una visita obligada. Puente de la Reina y al Observatorio Astronómico de Guilguillano, pero a Puente de la Reina simplemente para ver que un pueblo bien iluminado, sin contaminación lumínica o con la mínima... Se gasta mucho menos dinero en electricidad... Y aquello está bien. Y se ve la estrella. Tú vas por la calle y tú vas perfectamente. O sea, no te vas chocando. No te vas chocando con nadie, no tienes miedo de que me van a atacar ahí en la esquina, no. Una cosa bien lógica, razonable bien hecha, y ya está. Entonces, otra visita que también hay que hacerlo. Por supuesto, ya hicieron un almuerzo campestre. Eso no sabemos cómo estuvo. ¿Cómo quedó? Porque nosotros nos quedamos con las ganas de repetir. Isabel nos recomendó una de las visitas que tenía externa al Castillo Real de Olite. Olite, sí, ella y fue. Y entonces, pues fuiste. Teníamos que ir los últimos de Filipinas que quedábamos ya de vuelta, otra vez en coche, pues parada obligatoria, según Isabel, y efectivamente... La única pena del castillo era que... Valió la pena, ¿no? Sí, valió la pena. La única pena fue que no pudimos volver a comer en la borda. Bueno, pero comimos muy bien también allí. Y lo que no pudimos es quedarnos para las vaquillas que soltaron después. Había allí un compatriota nuestro, un vecino quedaba nuestro. Otra maravilla por ver, la Catedral del Burgo, bajando. Claro, como queréis ver, no pudimos ver a Jesulín, que estuvo por allí toreando por lo visto, con Jesulín Dobrique. Y con esto pues se acabó lo que es el congreso. Ya la vuelta para atrás, lo que dice, hicimos una paradita en Burgos, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Claro. Paramos en Burgos y estuvimos visitando la catedral, otra maravilla a la que hay que dedicarle más tiempo. Y con esto pues se acaba tema de congreso. Alberto Serpiente ya nos contará cómo lo hemos hecho, si hemos resumido bien o no. Pero vamos, te has comido el programa, macho. Sí, no tienes que venirte un día aquí y explicarlo tú. Todos andarán. Bueno, y ya para finalizar, porque prácticamente estamos casi fuera de tiempo, quiero comentar que nuestra agrupación vamos a hacer un curso de iniciación a la astronomía el día 11, 18 y 25 de noviembre de 2016. Lo vamos a hacer en el Centro Salesianos de Jerez, Manuel Lora Tamayo, que colaboran con nosotros prestándonos el local, en la misma sala donde ya estuvimos hace 3 años. Y que todo el que quiera, ya iremos dando más datos del curso y demás. En noviembre. Son tres viernes. De los tres últimos, digamos, del mes de noviembre. El 11, 18 y 25 de noviembre. Queremos hacerlo práctico. La sesión de salida al campo la vamos a retrasar al día 2 de diciembre. Sí. Porque, bueno, ya comentaremos por qué. Y también comentaremos de qué va cada ponencia. Ya comentaremos con más tiempo de qué va. Lo único es que el que quiera más información ahora mismo de forma rápida, pues que mande un correo a curso@magallanes.es y se le mandará de vuelta pues toda la información disponible, cómo se puede inscribir al curso y demás. Y, bueno... Yo creo que con esto... Para el primer programa de la temporada, vamos bien. Creo que... Eso es tema de Alfonso. Yo se lo mandaré y Alfonso lo subirá. Ahora esperemos que haya quedado más o menos bien. Y nada... Nos vemos la semana que viene.